Cuentas tiene página web. Nos puedes visitar en www.ahoratucuentas.es.kz. Porque ahora tu cuentas quiere seguir contando contigo. Y seguimos un lunes más cuando son las 6:30 en Aula 89 con el programa de... Oye, Almudena, ¿puedo empezar ya? ¿No te puedes esperar unos segundos a que termine de presentar tu espacio? Pues la verdad es que no, porque ya sabes que en la radio el tiempo es oro. En fin, comienza Ahora tú cuentas. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña. Bienvenidos a la nueva sección de Aula 89. Hoy cocinas tú y por la cara. Espera un momento, José, ¿cómo que una nueva sección? Esto por casualidad lo sabe Elena. Y antes que me respondas, ¿qué hacemos con esta canción? Pues, queridísima compañera, esta es nuestra nueva sintonía de este espacio. Además, Elena no sé si lo sabrá, porque no se lo he dicho. Pero si lo tuyo es la discapacidad de un programa de cocina. Ya lo sé, pero ¿a ti no te gustaría saber cocinar y encima que no te saliera del presupuesto? Sí, eso sí. Pues hoy, y como ya va siendo hora de cenar, hay que preparar algo ligero, como por ejemplo una tortilla de postre y de postre un flan. Pues lo primero que necesitamos es hacer la tortilla. Para ello necesitamos sal, aceite y huevos. Y para el flan, pues lo compras en un supermercado. El asunto de que esta receta... nos gastaríamos un poco, como mucho, 2 euros. Pues yo te voy a dar la receta mágica para que te salga gratis. ¿En serio? A ver cómo lo haces. Pues tú antes de comenzar, vete a la casa del vecino y le dices que si te puede prestar un par de huevos y un poco de sal para hacer la tortilla. Y a los otros vecinos, pues llevas un recipiente para que te echen el aceite. Y el flan, la idea es que se me ocurre es bajarte al supermercado, coges el flan, decirle a la cajera que lo pensabas mangar y ahí inventas una historia que lo necesitas para cenar, etc. Y esta cena nos habrá salido gratis. ¿Tú te has escuchado lo que has dicho? Sí, hacer una receta gratis y por la cara. En fin, sin comentarios, tú tienes mucho morro. ¿Cómo puedes aconsejar a la audiencia que haga esas cosas? Bueno, corramos un estúpido velo y comienza un lunes más el programa de discapacidad Ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos un lunes más al programa favorito que habla sobre discapacidad. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos. Si ya nos has escuchado más de una vez, te decimos que te pongas cómodo y que abras las orejas para escucharnos bien atento. También agradecemos desde aquí a nuestro compañero Juan Simón, que va a estar encargado hoy de los aparatos técnicos, así que muy buenas tardes también para él. Y también saludo a nuestra compañera Almudena Ojeda, que va a ayudarme a hacer este espacio. Y es un placer tenerla en esta tarde de lunes, así que muy buenas tardes, Almudena. Buenas tardes, José. Yo encantada de estar aquí también. Y por último, reciban un cordial saludo y, como siempre digo, un fuerte abrazo de su siempre amigo José Familiar. Ahora llega el momento de decir qué tenemos hoy en nuestro programa. Comenzaremos con toda la actualidad. Intentaremos hacer un tema de la semana y concluiremos hablándote de cine y discapacidad. Y todo esto lo adornaremos con buena música que puedes escuchar ya en nuestro país. Así que aquí comienza un lunes más. Ahora tú cuentas y lo hacemos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas vamos a hablarte de una serie de animación y también hablaremos de la Fundación Telefónica, así que empezamos. Canal Sur ya ha comprado los derechos de emisión de la primera temporada, Jara y Néstor, protagonizada por una niña con discapacidad. La Federación de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba muestra públicamente su apoyo al proyecto cordobés Jara y Néstor, una serie de animación en 3D para niños entre 3 y 6 años, caracterizada por la defensa de valores como la integración social, la igualdad de género, la ecología y la tecnología. La protagonista es Jara, una niña discapacitada que se desplaza en una silla de ruedas ecológica, una circunstancia que no le impide ser alegre, entusiasta y llena de vitalidad. Lejos de ser un inconveniente, la silla de ruedas se convierte en su mejor aliada para superar cualquier obstáculo. Estas características han propiciado que Canal Sur Televisión se haya interesado por el proyecto y ya ha comprado los derechos de emisión de la primera temporada de la serie. Se trata de una serie cuyo capítulo piloto está realizado por un español e inglés, en español y en inglés, por su vocación exportadora. También cuenta con el apoyo de la Administración Autonómica. El patronato de la telefónica Abid Awaits, presidido por César Alierta, se reunió ayer para ratificar a los 48 entidades finalistas que optarán a los galardones en su primera edición española. Estos premios reconocen públicamente a aquellas empresas e instituciones españolas que desarrollan modelos de negocios sostenibles que integran la discapacidad en su cadena de valor, ya sea como empleados, proveedores o clientes. Las 9 organizaciones ganadoras se conocerán en enero de 2011. Entre estas entidades figuran el Grupo Siro, MRV, Adif, Paradores, AENA, la Universidad de Cádiz, Eulen, el Ayuntamiento de Ávila, Bankinter, Campenmig, Portaventura, Caja Madrid, DKV, Pelayo, Sanitas, Siemens y Sol Meliá, entre otras. Un lunes más concluimos esta cita informativa emplazándote a la semana que viene, que volvemos con mucha más actualidad. Pero no te despegues de la radio, que continuamos en Ahora Tú Cuentas y lo hacemos con un poco de música. Y continuamos con un tema de DJ Modella. ¿Te suena? Me suena. Me suena bien para empezar el lunes. Para empezar el lunes con energía. Con energía, ¿no? Que abrimos la puerta del aula con mucha energía. Y con su tema Sein, este single se introdujo en nuestro país hace apenas 4 semanas. Lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos. Y que la gente baile. Venga, bailar, todos a bailar. A pie de fondo. Y ahora llega el momento de tener nuestro tema de la semana, que sin duda José nos sorprenderá, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, Almudena, que no vamos a hablar de nada. ¿Cómo que no vamos a hablar de nada? Eso no puede ser. A ver, pero ¿qué pasa esta semana? Bueno, la verdad es que esta semana estaba escribiendo el tema de la semana, pero lo que ha sucedido, vamos, que ha sucedido una cosilla, que si te la cuento no me vas a creer. Ay, a ver, tú empieza y ya juzgaré yo si te creo o no te creo. Pues que ayer domingo a las 5 de la madrugada estaba escribiendo yo por primera vez el tema de la semana cuando sucedió que oí pasar a una ambulancia por debajo de mi casa y me fui al centro de salud a ver lo que pasaba. A ver, José, a las 5 de la madrugada, ¿pero tú cuándo duermes? Pues yo por la noche, pero es que no tenía sueño y decidí levantarme. Pero después de que vieras lo que pasó, volverías a escribir, imagino. Iba a escribir sobre la sordoceguera. Me parece muy interesante, pues empecemos a hablar sobre ello. Pues, a ver, ¿cómo te puedo empezar? He dicho que te pensaba hablar, pero como no he traído nada, pues no sé de qué hablarte. Vaya, pues a mí me parecía un tema muy interesante. Ahora que estoy yo pensando, podemos hacer una cosa, a ver qué te parece. Pero, ¿tú piensas alguna vez? Sí, alguna vez que otra, aunque te parezca mentira, tengo a veces buenas ideas. A ver lo que has pensado. Podemos hablar por separado en el tema de la semana de la discapacidad visual y de la discapacidad auditiva. Y finalmente juntamos estas dos y hablamos de la sordoceguera. Eso está bien, pero ya sabemos algo sobre que una persona con discapacidad visual no ve y que una persona que tiene una discapacidad auditiva no oye. Ya, pero lo que vamos a hacer son experimentos en riguroso directo. Cuando dices eso, miedo me da, José. Tú fíjate de mí, que te lo vas a pasar genial. Que sepas que lo hago a regañadientes, porque a mí eso de experimentar en directo y sin guión delante no me gusta. Bueno, tú tranquila y relájate. A ver, ¿qué hago? Cierra los ojos. Vale, ya está. Y ahora que tienes los ojos cerrados, vas a notar que el oído y el tacto parecen que se desarrollan más. Por eso las personas con discapacidad que les falta algo suelen desarrollar más los sentidos. Eso ya lo sabía yo y no me hace falta cerrar los ojos. Ya, pero vamos más allá con nuestro experimento. Por eso la colaboración de Juan en este apartado va a ser indispensable. Así que el único que está prohibido cerrar los ojos es nuestro querido técnico. ¿Qué? ¿Que encima interviene Juan? Pues entonces yo no me fío. Si no me fiaba nada antes de los experimentos sin guión, menos me fío si además está Juan de por medio. Joder, mujer, tú relájate y cierra los ojos, porque si no, esto no funciona. Vale, pues ya los vuelvo a cerrar. Tú has nacido con visión, por lo que para ti va a ser mucho más fácil ver el mundo a oscuras, ya que tus sentidos reconocen olores, sienten, y tu imaginación va a hacer que tú sientas las cosas. Vamos, que tú me quieres vender una moto y no sabes cómo. Que no, mujer, vas a poner atención a esta música. Sé que no es verdad, no te alejarás y mi vida llenarás. Acaríciame, amor, y el sueño me harás olvidar. Ahora, sin pensarlo, dime qué estás pensando. Ay, ay, ay, pues estoy pensando en mi antiguo novio, Rogelio. En lo maravilloso que fue conmigo, en el cariño que me dio y además que me gustaría decirle lo a gusto que me encontraba con él. Muy bien, si cualquiera cierra los ojos con esta canción, estoy seguro que piensa en la persona que más quiere. Ahora vamos a escuchar otra cosilla, así que tú pon la mente en blanco y escuchamos lo siguiente que va a sonar por debajo. ¿Qué quieres que me imagine yo ahora? Pues quiero que escuches el mar que tenemos de fondo, que es un sitio con mucha calma. Estás tú sola, oyendo los sonidos de la naturaleza. Y piensas que todo es maravilloso. Ya, es lo que estoy pensando. Aparte de que sirve para relajarte, que viene muy bien, pues también tus oídos están enseñados a percibir cosas que a veces nosotros no nos damos ni cuenta. Ya. Lo que me estás queriendo enseñar es que las personas con discapacidad visual tienen más desarrollado el oído. Sí, el oído le tiene más desarrollado que otras personas que tienen otra discapacidad. Y si tú sigues escuchando esta música, te vendrán recuerdos. Sí, tienes toda la razón. Si cierras los ojos, te trasladas a un lugar agradable. Pero aparte, si te pones esta música o te habla una persona que quieres, te darías cuenta que tu cuerpo reacciona de diferente forma. Por ejemplo, imagínate de que yo soy un actor que a ti te gusta, por ejemplo, el Duque, que a todas las mujeres, vamos, le vuelve locas. Ya te gustaría parecerte a ti al Duque. Ya es lo que pienso yo muchas veces, pero bueno, cada uno se conforma como es. Sí, me imagino que me habla el Duque con ese sonido de fondo. Si te dice, Almudena, me metería contigo en el mar y quiero realizar algo que te impresione, que querías hacer conmigo y con nadie más, ¿qué, Almudena, qué sentirías? Yo sentiría que querría estar con él, no por su físico, sino por cómo reaccionarían sus manos. Tú lo has dicho, ahí entraría el sentido del tacto y tu cerebro sentiría lo mismo que tú pudieras ver, o una sensación muy, muy por el estilo. Ya comprendo que las personas con discapacidad visual tienen desarrollado mucho el sentido del oído y del tacto, y que tocando y oyendo cosas se pueden sentir sentimientos. Sí, pero no nos olvidemos de los otros sentidos, que también una persona con discapacidad visual también entraría en juego, tanto el sentido del gusto como el del olfato. Ya, pero saber cómo es una persona por los sentidos es un poco complejo. Una persona ciega lo primero que hace cuando te la presentas, bueno, cuando tú te la presentan, es escuchar tu voz. Si la voz la tienes dulce y su cerebro, para su cerebro eres una chica. Pero a la vez, luego llega el sentido del tacto, que al tocarte la cara, para reconocerte cómo eres físicamente y así imaginarte cómo puede ser. Pero para que te des mucha más confianza, el olfato también entra en juego. Tú sin duda hoy quieres quedarte conmigo, ya que tengo los ojos cerrados y no puedo ver. Almudena, ya los puedes abrir los ojos. Pues sí, que se sienten cosas teniendo los ojos cerrados. ¿Y esto que decías del olfato, cómo es? Pues tú, si conoces a un chico, ¿tú qué es lo primero que te fijas? ¡Buf! Mira, José, yo en un tío no me fijo, aparte de que en un tío me fijo en que tenga unos ojos bonitos, después en su pompis y luego dejo el físico como... Me fijo más de cómo es por dentro, quiero decirte, que sea una buena persona, que yo creo que es lo más importante. Bueno, pues siempre dicen que la primera impresión es la que hacemos una referencia y es lo que vemos y oímos es la primera impresión que tenemos de la persona que conozcamos. En eso tienes razón. Pues una persona ciega también se guía por su olfato, es decir, qué colonia utiliza, si está bien aseado. ¿Cómo si está bien aseado? Vamos a ver, si huele a tigre, o mejor dicho, si le tiene miedo al agua, pues olerá mal. Eso es una mala imagen, incluso a una persona con discapacidad visual. Pues yo creo que hoy podemos ir concluyendo el tema de la semana. ¿Y qué has aprendido esta vez? Pues que la vida de una persona con discapacidad visual es muy complicada, ya que al faltarle la vista se tiene que apoyar en el tacto, en el oído y en el olfato. ¿Y qué pasa con el gusto? Pues eso, si quieres, lo dejamos para la semana que viene, que me toca con Juan. Pero tú sigue dando la conclusión que te está quedando genial. También decir que se le desarrollan mucho más los sentidos, que puede hacerse como es una idea de las cosas mediante los sentidos, simplemente empleándolos. Además, también hay que decir que he aprendido un poco a ver cómo se sienten las personas con este tipo de discapacidad, con la música, ¿qué más has puesto? Bueno, pues aquí podemos ir concluyendo nuestro tema de la semana y a pasar a la sección de cine y discapacidad. Por cierto, una cosita. Es que os he visto a los dos, a Juan y a ti, antes hablar fuera del estudio y no estaríais hablando de mí. Que yo sepa, vamos, no. Estábamos hablando de lo que vamos a hacer la semana que viene en el tema de la central de Ahora Tú Cuentas. ¿Y me lo puedes desvelar, porfa? Es que me pica la curiosidad. Pues según me ha dicho Juan, va a investigar de un tema que le encanta. Ya está, ¿los coches o el sexo? Los coches no, pero el segundo que has dicho sí. ¿Ah, sí? ¿Vais a hablar de sexo? Eso yo no me lo pierdo, debe ser un cachondeo. Que me ha dicho una cosa, Juan, que lo va a hacer él, vamos, para hacerlo un poco más serio, que va a buscar la información. ¿Qué pasa, que yo no soy seria? Pues me parece que me quedaré con las ganas de saber lo que pasa el próximo lunes en esta sección. Pero continuamos avanzando y lo hacemos con la sección de cine y discapacidad. Ahora Tú Cuentas quiere seguir contando contigo. Y por eso este año vamos a seguir con la sección de cine y discapacidad. Ya sabes que para intervenir en directo lo puedes hacer a través del teléfono 923-294633. 923-294633. Porque ahora tú cuentas, quieres seguir contando contigo. Cine y discapacidad. Y con la sintonía del golpe llegamos a la parte final de Ahora tú cuentas con la sección de cine y discapacidad. Ya lo sabes que si nos quieres llamar no veo el número de teléfono, así que dilo tú, Almudena. Lo digo yo, 923-2946-33. Queríamos abrir el canal de Facebook y Twenty, que tenemos cuenta, pero ¿qué pasa? Que se nos ha caído el servidor. Estamos sin internet hoy en toda la comunidad universitaria. Guillermo, ¿qué habrás hecho? ¿No habrás metido los dedos en el enchufe? Yo creo que sí, pero bueno, ahora que no nos oye... Bueno, eso lo dirás tú. Hombre, tenemos una voz por ahí. Es nuestro compañero. Preséntate. Juan Simón. No, la voz no. Lo que eres, la oreja de Guille, seguro que te está oyendo porque es omnipresente. Vamos, yo no digo nada. Yo no me metería con el jefe, ¿sabes? O el subjefe, en este caso, pero vaya. Bueno, pues un beso. Haz lo que quieras. Bueno, vamos a hablar de la película que dejamos ayer, muchas cosas que decía. Yo tengo muchas cosas que contar. Retomamos de la película. Va a ser que nadie es perfecto. ¿Qué nos querías contar? Bueno, pues a mí, sin ánimo de entrar un poco en el argumento en sí de la película, a mí me parece que partiendo un poco del problema de la discapacidad que tienen los tres protagonistas, una persona que es coja, ciega, y el otro que me falta... Sorda. Bueno, pues partiendo un poco del humor y del respeto, hacen un poco una parodia de lo que es su vida conviviendo con la discapacidad. Y yo creo que siempre en nuestra vida hay que ponerle una chispita del humor a todo, y más partiendo, como lo hacen muy bien, desde el respeto. Y eso es lo que más resalta un poco de la película. Yo creo que en Ahora tú cuentas queremos eso también, que la gente se lo pase bien. Claro, porque siempre hablar de discapacidad requiere cierta seriedad, ¿no? Y ellos lo hacen muy bien, parten de esa idea de juntar un poco, mezclar un poco el humor y la discapacidad, pero siempre desde el respeto. La pregunta del millón, ¿qué personaje fue el que más te gustó? Yo creo que lo dije ya la semana pasada, fue el chico, el sordo. Uh-huh. Sordo. Bueno, y Fernando Tejero también lo hace fenomenal. Lo hace divinamente, pero yo creo que la discapacidad de la sordera, yo creo que menos se conoce como... Vemos a una persona normal, le vemos hacer gestos y nunca sabemos que si tiene una discapacidad o no la tiene. Uh-huh. En eso tenemos razón, le vemos hacer lenguaje de signos por la calle y decimos, bueno, ¿y qué andará haciendo este hombre? Uh-huh. Es la más invisible o, bueno, no visible, es decir, que no... Que está ahí, es decir... Está ahí, pero que... Que la gente no se fija tanto, sí, como se puede fijar en una persona ciega que lleva un bastón, bueno, o un perro. O una persona coja. Que sería o una persona coja que lleva muletas o está en silla de ruedas. Es decir que yo, por los años que llevo ya aquí, yo últimamente no sé si se abre algo o no se abre nada, podemos decir que hay diferentes discapacidades. Cuando una persona es coja, puede ser por médula, puede ser de nacimiento, puede ser por una enfermedad degenerativa, puede ser por muchas causas. La película está muy bien, se lo van a pasar genial. ¿Cómo harías tú para que la gente viera esa película? Bueno, pues combina un poco, es muy rápida, no es nada lenta la película y tiene un poquillo de una chispa de humor y de, pues, lo que decía, no tiene un argumento muy claro porque no se sabe muy bien la finalidad, principio, desarrollo y final, pero está, la esencia de la película en sí, pues está muy bien presentar el mundo de la discapacidad partiendo un poco del humor y de que a veces todos nos tenemos que reír un poco de nosotros mismos. A mí también lo que me hizo gracia fue lo de las papilas gustativas. No sé si te acuerdas tú, Juan. Sí, la chica. Sí, claro, la chica esta y el otro diciendo, pues un beso, a ver cómo podía diferenciar. ¿Cómo sabe un beso? Y cómo lo diferencia con el olfato. Con el olfato, lo que hemos estado hablando hoy de los sentidos, que una persona con que le falta un sentido desarrolla mucho más los otros sentidos. Es decir, a mí me falla parte de la vista. Es decir, yo tengo un oído de la leche, vamos. Yo ni el whisker de este tan famoso que salía que se escuchaba una hoja. Sí, yo he notado tu buen oído cada vez que pegas un bote porque te parece que la música está muy alta. Efectivamente, porque lo hacéis a mala idea. Ya lo he sabido yo. No, yo no lo hago a mala idea, José. José, esto son cosas del directo, son las nuevas tecnologías que... Sí, que no las controlas. Que claro ya... que no. Ya te he dicho que soy muy manazas. Bueno, pues nada, yo creo que nos podemos ir despidiendo. Hablando de cine, yo tengo que invitaros a todos a que escuchéis el próximo jueves un programa que se estrena de cine aquí en la parrilla de Radio Universidad de 10 a 11 de la noche, Cinema Paradiso. Ya. Claro, y lo hace nuestra compañera Almudena. Y por eso se está publicitando. Claro, efectivamente. Ya que hablamos de cine, pues... Claro, ya hablaremos después de la publicidad, a ver cuánto valemos. Me toca a mí por... Lo mismo que a mí te toca, en el reparto. Bueno, pues nada, yo creo que nos podemos ir despidiendo. Juan, por favor, mete ahí la cancioncita o incluye la canción en nuestro programa. Nena da Conte, ¿te suena? Me suena. ¿Te suena? Última Está muy siempre. De moda. Está muy de moda, ¿no? De todas las emisoras de radio, aquí no podía ser menos. No te invita a dormir, es una canción de desprecio. No te invita a dormir. De arrepentimiento. De arrepentimiento también puede ser, ¿no? Bueno, pues con esta canción yo os digo adiós hasta la próxima semana. Juan, ¿dispuesto a hablar de sexología la semana que viene? Cuando tú quieras. Cuando yo quiera. Sí. A ver lo que me traes preparado, ¿eh? Porque bueno, yo bueno. Yo no me fío mucho de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Vamos a subir a 40 grados la semana que viene, el lunes. Ya verás. Te voy a dejar con ojibizco. Ojibizco. Ojibizco te voy a dejar. Bueno, pues hasta la semana que viene reciban un cordial saludo de Juan Simón, que nos está haciendo el control. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Almudena Ojeda, muchas gracias por estar aquí en este apetecible rato de Radio Universidad. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, que reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar. Nosotros tenemos una dirección de correo electrónico por si nos quieren escribir, discapacidad@cuentanos.es. Eso sí, yo hasta la semana que viene me despido. Os dejamos con la mejor programación de Radio Universidad, así que nada, y con el Nada Conte, ¡hasta el lunes!